Jazz en Clave de Sur. Pasado, presente y futuro del jazz latino. Un recorrido musical a través de la historia y el testimonio vivo de sus protagonistas.